amigos hablan de tu piel morena, que cuando caminas echas caderas. Yo lo sé, que te compraste un vestido nuevo, pero no te lo pones, tiembla hasta el cielo. Los amigos dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada. Yo lo sé, que te quedas callada cuando me nombran. Tú eres una sombra y yo digo que no voy a mover un dedo. No voy a mover. Tú te lo buscaste y te equivocaste. Yo digo que no voy a mover. Bella, que cuando apareces no hay estrellas. Oh, no, no, te vieron bailando la noche entera. Todos te trataban como una princesa. Los amigos dicen que estás cambiada. Se ve tristeza en tu mirada. Yo lo sé, que te quedas callada cuando me nombran. Tú eres una sombra y yo digo que no voy a mover un dedo. No voy a mover. Tú te lo buscaste y te equivocaste. Quedas callada cuando me nombran. Tú eres una sombra y yo digo que no voy a mover un dedo. No voy a mover. Tú te lo buscaste y te equivocaste. Yo digo que no voy a mover. Sabor. Y que lo que, para complicada,